a partir de este momento. Amor y pasión con Braulio T. Estábamos allí sentados frente a frente. No podía faltarnos la luna y hablábamos de todo un poco, y todo nos causaba risa como tontos. Y yo que no veía la hora, brazos y poderte decir te amo, amo, amo, amo. Desde el primer momento en que te vi, hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo, que no es tan fácil de decidir. Lo siento con estas palabras. Y nos miramos fijamente uno al otro, tus manos entre las mías. Tal vez nos volveremos mañana, no sé si podré, si podré quedar. Pero si no te vuelvo a ver, y poderte decir te amo, amo. Desde el primer momento te vi y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así. Te amo, aunque no esté decir y defino lo que siento, que es estas palabras. Ya se buscaba, te buscaba, ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir. Y más, te vas, te amo, te amo. Muy buenas noches, queridos amigos, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Braulio T. Y les estoy trayendo estas melodías, estas canciones, este programa. Directamente de mi país, la República de Panamá. Que este mes está celebrando muchas fiestas y estoy aquí listo para ustedes. Felicidades a todas las personas que están cumpliendo años este mes. Que Dios me los bendiga y me los cuide por siempre. Vamos a seguir escuchando más música con Basilio. Ok, y ya estaré de vuelta con ustedes para platicar un poco más. Muchos besos.

en el peor de los objetos. Fui un títere en tus manos, el juguete de un experto. ¿Pero qué me estás diciendo? Pues que ya te has olvidado, que todo lo que aprendiste, lo aprendiste a mi lado. Yo fui quien te puso alas, y ahora crees tocar el cielo. ¿Cómo puedes atreverte a decirme todo esto? Porque ahora estoy con él, y me di cuenta que amar no es tener miedo. Porque ahora estoy con él, comprendí que antes vivía en el infierno. Respiro libertad, con él, que me sabe escuchar, con él, me siento una mujer. ¿Y cómo piensas que me puedes olvidar? Porque ahora estoy con él, y a partir de hoy de ti ya ni me acuerdo. Porque ahora estoy con él, y tú a su lado, eres hombre. Sé que vas a arrepentirte cuando el tiempo haya pasado y tú puedas darte cuenta que ganaste otro fracaso. Yo fui quien te puso alas y ahora crees tocar el cielo. ¿Cómo puedes atreverte a decirme todo esto? Porque ahora estoy con él y me di cuenta que amar no es tener miedo. Porque ahora estoy con él, comprendí que antes vivía en el infierno. Porque ahora estoy con él, y a partir de hoy de ti ya ni me acuerdo. Porque ahora estoy con él, y tú a su lado, eres hombre muerto. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. En tu rodilla y ese lunar gris en tu barbilla. Si no fuera porque estás metida adentro de un televisor de 6 a 7, te diría lo que siento por dentro. Cada vez que te besan me quetrefe. Me enamoré de la diva de la tele. Cómo es de idiota el amor y cómo duele. Thank you.